Los escucho roncando y me río. Como se notan que estamos en lío. Se creen que porque uno está tranquilo. Tú no me has visto, me has aborrecido. Llama a quien tú quieras. Baja con quien tú quieras. Que aquí todos somos hombres, cabrón. Y estamos en la carretera. Que mamá, cuando se habla de calle, tenemos poder. Diga, sopla, bicho, a quien tú vas a llamar. Puede venir que sea y le vamos a meter. Le vamos a meter, le vamos a meter. Cuando se habla de calle, tenemos poder. Yo tengo lo mío. Lame bicho, mírame bien. Entienda lo mío, el bolsillo encendido. Con un par de billetes de 100. Tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío. Lame bicho, mírame bien. Entienda lo mío, el bolsillo encendido. Con un par de billetes seis de 100. Seis cadenas, el Mercedes, una guagua, dos mujeres. Son niveles, pesca bicho, donde no llegan ustedes. De viaje, los hoteles, todos los lujos y placeres. Que te duele, está mordido porque brillar tú no puedes. Son culos gigantescos, tetas de cirujano. Le damos por la crica, por la boca, por el ano. Me desayuno un fili bien temprano. Si escribo como escribo es porque soy un marciano. Oíste mamá tranca, fino como la blanca. Yo soy Iverson cuando Kobe comía banca. La jodia es la musa, Versace y Medusa. Con una Jordan que casi nadie usa. Tienen que mamar, cuando se habla de calle tenemos poder. Mira, sopla bicho a quien tú vas a llamar. Puede venir que sea y le vamos a meter. Le vamos a meter, le vamos a meter. Cuando se habla de calle tenemos poder. Pero sopla bicho a quien tú vas a llamar. Puede venir quien sea y le vamos a meter. Le vamos a meter, le vamos a meter. Tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío. Bicho, mírame bien. Pendiente a lo mío, el bolsillo encendido. Con par de billetes de 100. Tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío. Lame, bicho, mírame bien. Pendiente a lo mío, el bolsillo encendido. Con par de billetes de 100. Siempre ando por la rápida, el botón por fuera. Va a dejarte en fuego la caramela. Muchos locos por ahí viven de la bulla ajena. Se ponen las zapatillas cuando en la casa se meten nosotros. Aquí está. Tenemos poder, pero es sopla bicho a quien tú vas a llamar. Puede venir quien sea y le vamos a meter. Le vamos a meter, le vamos a meter. Cuando se habla de calle, tenemos poder. Pero es sopla bicho a quien tú vas a llamar. Puede venir quien sea y le vamos a meter. Le vamos a meter, le vamos a meter. Cabrones, no es tener dinero, es tener poder. Puede venir quien sea y te va a tener que joder. Baja con quien tú quieras, con un combo cabrón. Se compra mucho menos el corazón. Si tú no te montas, tú no tienes cojones. Deja de estar roncando y mi nombre no menciones. Aquí todos somos hombres, aquí todo el mundo mete mano. Cucaracha como tú, aquí las esparrachamos. Tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío. Lame bicho, mírame bien. Pendiente a lo mío, el bolsillo encendido. Con par de billetes de 100. Tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío. Lame bicho, mírame bien. Pendiente a lo mío, el bolsillo encendido. El MVP de compa, en los aviones ya prohibieron mis canciones porque dicen que eso es una bomba. No hay break cuando destapo, tranquilo, porque al más guapo le entré con los pies mojados. Después que se mató pasando el mapa, remember. No le bajo desde enero a diciembre. Imparable como cuando Carmelo estaba en Denver. Nadie puede con nosotros. Ellos roncan que son potros, los cogen. Este chotea que le aquel chotea al otro. Ando por los troll, cabrón, pasa el control. Que tú no eres duro, ni aunque te puyes, we strong. Voy sin freno, sé que sin como se habla de calle, tenemos poder. Diga, sopla bicho a quien tú vas a llamar. Puede venir que sea y le vamos a meter. Le vamos a meter, le vamos a meter. Cuando se habla de calle, tenemos poder. Pero sopla bicho a quien tú vas a llamar. Puede venir quien sea y le vamos a meter. Le vamos a meter, le vamos a meter. Tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío. Lame bicho, mírame bien. El bolsillo encendido, con par de billetes de 100. Tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío. Lame bicho, mírame bien. Pendiente a lo mío, el bolsillo encendido. Comparte billetes de 100. Oye, que se le ceda ya por.